Se cierra un ciclo este 2021 con una obra que, bueno, se ha presentado en varias oportunidades. Esta obra lleva por título Petit Hotel Chernobyl. Para que nos comente un poquito sobre esta obra y justamente sobre esta última función, estamos en comunicación telefónica con una talentosa actriz mendocina que se llama Alicia Casares. Hola Alicia, muy buenos días. Aquí Marcos y Leandro te saludamos y gracias por atendernos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo muy bien. Bueno, todo me alegro. Muy bien. Cierran este ciclo 2021 con Petit Hotel Chernobyl, ¿es así? Sí, es una obra que empezamos a preparar antes de la pandemia y que tuvo un año en stand-by, como estuvieron tantos proyectos. Así es. Y pudimos estrenarla este año en el 2021. Esta es la última función del año, no de la obra, que continuará el año que viene. Bueno, es bueno aclararlo eso. Ajá. Y la vamos a hacer este viernes 17 a las 21 horas en el nuevo Teatro Quintanilla, que está remodelado, requete bonito, y un gusto volver a estar en ese escenario. En ese lugar, qué bonito. Ajá, que estuvo tanto tiempo esperando para volver. Qué bueno. ¿Quién dirige la obra y quiénes actúan? Dirige Diana Moyano, que es una actriz con muchísima trayectoria, a pesar de ser muy joven, y una directora Nobel. Creo que es su segunda o tercera obra dirigiendo, está dando sus primeros pasos en la dirección. Fue mi estudiante allá en los años de la facultad, así que a mí me encanta esto de que mis ex estudiantes hayan... Yo digo, los alumnos tienen que superar sus maestros, claro, así que chicos, claro. Qué bueno, vamos. Eso. Sí. Qué bueno, qué bueno. Actuamos, sí, perdón, me preguntaste quiénes actuaban. Sí, por favor. Actuamos Paca Jompar, Cecilia Díaz, y me voy a poner primero yo, con disculpa de Guadalupe, porque somos las tres que hacíamos Las Brutas, una obra que estuvo muchos años en cartel. Sí, es verdad. Y nos acompaña Guadalupe Carnero, que además de ser joven y de ser actriz, es nuestra flamante conductora de la Asociación Argentina de Actores en Mendoza. Qué bueno. Los jóvenes han tomado la posta para defender. Qué lindo, ¿verdad? Qué bueno, sí. Qué bueno, sí, que se pase esa posta, justamente. Así ¿no? es, así es. Uh-huh. Y contanos un poquito sobre la obra. La obra, yo diría que muestra un estado más que cuenta una historia. Son cuatro mujeres, tres mujeres grandes y una joven, que se llama La Nena. Uh-huh. Que están encerradas, te diría, en un cuarto de hotel de media estrella, una pensión prácticamente. Claro. No se sabe bien por qué, que se actualiza, salen muy pocas veces a la calle, y se actualiza mucho esto con el tema de la pandemia, ¿no? Claro. La convivencia de estas cuatro mujeres frustradas, yo diría olvidadas de Dios y de los gobiernos que las dejan en ese estado. Claro. Pero es un grotesco, ¿viste? Que el antiguo grotesco argentino eran las piezas de los conventillos. Exacto. Porque el grotesco viene de gruta, de encierro. Uh-huh. Y, como los viejos grotescos de Disépolo, tiene muchísimo humor, es muy divertida. Lo que pasa es que es ese humor ácido donde uno se ríe, pero dice en el fondo de qué me estoy riendo. Ajá, sí, sí. Entonces, sí, sí. Es muy graciosa, pero es muy reflexiva a la vez. Porque es ese humor, el grotesco funde lo trágico con lo cómico. Ajá. Entonces son situaciones. ¿Sabés con qué me gusta a mí definirlo al grotesco? A ver, con sí. La vida es bella. Esa película, porque el grotesco viene de Italia, grota. Esa película que muestra un campo de concentración nazi y tiene momentos verdaderamente graciosos y divertidos, ¿viste? Claro, pero claro, es claro. Esa risa que no sabes si reís. ¿Por qué? Claro, porque te reís. Exactamente. Pero bueno, eso tiene esta obra. Es muy divertida, pero es para reflexionar y tiene un final muy inesperado que le da sentido al título. Ajá. Buenísimo. Entonces la presentación es este próximo viernes. Este próximo viernes 17 a las 21 horas en el Teatro Quintanilla, en el subsuelo de la Plaza Independencia. Ajá. ¿Las entradas cómo hay que hacer para adquirirlas? Se pueden comprar por la web en alternativateatral.com. Ajá. O se pueden sacar en taquilla. Lo que pasa es que en la taquilla siempre corres el riesgo de que, ya no puedan, que puedan no quedar localidades. Claro. No sé en cuántas ha quedado el Teatro Quintanilla, yo calculo que tendrá unas 300 localidades. Ajá. Y el tema del protocolo, que tenés que dejar espacios libres. Claro, claro. Así claro. Que, bueno, pero de cualquiera de las dos maneras, pueden reservar, si no, al 261-6959-069, pueden pedir reserva por si quieren sacarla en taquilla, o en alternativateatral.com. Perfecto. Después de estar detenidos todos un año prácticamente, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto de volver otra vez al escenario, Alicia? Y es doblemente placentero. Siempre estar en el escenario es una fiesta para los artistas, para las actrices y los actores. Y en este caso es una fiesta mayor, por el hecho de pisar las tablas y por el hecho de volver a tener trabajo. No en mi caso personal, pero tantos compañeros y compañeras la han remado en este 2020, como bueno, como tantas otras profesiones y oficios que en la pandemia no pudieron desarrollarse, digamos, y que son sustento de muchas familias. Claro. Así que celebro no solo la vuelta al arte de los artistas, sino el regreso al trabajo de los trabajadores sobre todo, artistas. Sí. Sobre todo, sí, tan sí, necesario. Sí. Bueno, Alicia, yo te agradecemos mucho desde la producción. Aparte, nos ha dado una sintética clase de teatro, podríamos decir, ¿eh? Del absurdo. Y todo. Del grotesco. Qué bueno. Bueno, ha sido un gusto charlar con vos y estamos a disposición, ¿eh? Cuando vuelvan el año que viene, para que nos comenten y nos avisen que están de nuevo. Muchísimas, muchísimas gracias y que tengan un día precioso. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Adiós, gracias. Ahí hablábamos con la actriz y docente también, Alicia Casares.